No te despegues y sigue escuchando Notus Radio Online. Charlas de Café es un programa diseñado para ti, cálido, sabroso, informativo, curioso, donde tendremos expertos que nos compartirán su conocimiento con temas de actualidad. No te despegues, sigue conmigo. Mi nombre, Belén Ortiz, y estaré contigo toda una hora para compartir una rica charla de café. Te recuerdo que me puedes contactar a través de nuestras redes sociales por Facebook en Notus Radio y Twitter arroba Notus Radio. Y empezamos con solo buenas noticias. Es hora de alegrarnos y felicitar por su santo a Asunción, María, Alfredo, Alipio, David, Estanislao, Luis, Manuel, Salvador, Simpliciano y Tarcisio. Muchas felicidades. Pasen un día maravilloso en compañía de sus seres queridos. Hoy es 16 de agosto, ya me andaba equivocando. Me quiero adelantar. Y hace ya algunos años, para ser precisa, en 1977, un día como hoy, muere en la ciudad de Memphis el cantante de rock and roll y actor estadounidense Elvis Presley. Nacido en el seno de una familia modesta, el apuesto joven Presley se vio obligado a trabajar desde muy temprana edad y a los 11 años sus padres le regalaron su primera guitarra. En 1948, su familia se trasladó a Memphis, uno de los centros de la actividad musical del país. Cuando Elvis contaba con apenas 19 años, el productor Sam Phillips, propietario de Sun Records, decidió editarle un single que contenía los temas That's Alright y Blue Moon of Kentucky. Este primer intento le abrió las puertas de un programa radiofónico de música country, Louisiana High Ride, con un abanico de emisión de que comprendía 13 estados. Lo demás ya es historia. ¿Recuerdas ese movimiento tan peculiar de sus caderas? En un ratito más vamos a escuchar algo de Elvis para recordarlo como debe de ser. Pero antes vamos con nuestra frase de café, que dice así: frente a una taza con café se piensa, se recuerda. Frente a la taza con café se reflexiona, se sueña, se imagina, se escribe, se conversa, se enamora, se seduce, se rompe, se reconcilia, se halaga, se sugiere, se invita. Mientras que el café, el misterioso café, escucha, aconseja, observa, asiente y se ruboriza. Vamos a un corte y de regreso vengo contigo a Charlas de Café por Notus Radio. You know I can be found sitting home all alone. If you can't come around, at least please tell the phone. Don't be cruel to who heart is true. Baby, if I made you mad for something I might have said, please don't forget my past. The future looks bright ahead. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Baby, it's just you I'm thinking of. Don't stop the hanking of me. Don't make me feel this way. Come on over here and love me. You know what I want to say. Don't be cruel to who heart is true. Why should we be apart? I really love you, baby. Cross my heart. Let's walk up to the preacher and let's say I do. Then you'll know you'll have me, and I know that I'll have you. Don't be cruel to a heart that's true. Don't be cruel to a heart that's true. I don't want no other love. Baby, it's just you I'm thinking of. Estamos creciendo y queremos a los mejores. Nuestra labor es que tus proyectos de vida se cumplan. Buscamos a verdaderos profesionales con alto nivel de energía, facilidad para relacionarse, motivación por resultados, gusto por los retos, con preparación académica y altas expectativas de ingreso económico. Comunícate hoy mismo al 462-152-1353 con Julio Pérez Corona. Es más fácil llegar cuando sé a dónde voy. Seguros Monterrey New York Life. Es tu vida. Asegúrate de vivirla. Regresamos a Charlas de Café. Te recuerdo que me puedes contactar a través de nuestras redes sociales por Facebook en Notus Radio y Twitter arroba Notus Radio. Y bueno, vamos a comenzar con nuestra primera entrevista del día. Estoy muy contenta porque fíjese usted que les voy a presentar a mi queridísima licenciada en nutrición por la Universidad de Guanajuato, Mónica Hernández Flores. Nos va a hablar de la forma correcta de comer. Así que hay que agarrarnos porque seguramente algunos de nosotros vamos a salir un poco descalabrados, ¿verdad, Moni? Pues ni modo, Belén, así es la vida. Así es la vida. ¿Cómo? No te creas, no tiene que ser así. No, bueno, pero pues es que no está de más recibir el buen consejo, ¿verdad? Para, pues, comer saludable. Sí, fíjate que sí, y sobre todo en estas alturas, ¿eh? Cuando todo el mundo tenemos contacto con medios, con revistas, con gente incluso, que pues te dan una información tremendísima y no siempre es tan real o tan adecuada a ti. Claro, por supuesto. ¿Qué tal las revistas que nos dicen que, o nos lanzan el mensaje que tenemos que estar súper delgadas, ¿no? Y hacemos unas dietas increíbles. Exacto. Para estar como, pues se supone que está bien estás. Como el estereotipo lo va marcando. Claro, por supuesto, que hay que tratar de romper ya ese tipo de cosas. Porque, pues, la mexicana no se ve tan bien, tan delgada, o sea, somos curvilíneas, ¿no? Claro, y aparte, mira, finalmente, si estás curvilínea, si no estás curvilínea o como estés, pues tienes un cuerpo y es una bendición, ¿no? Y yo creo que eso es lo más importante. Habría que dejar de lado un poquito la figura del cuerpo como algo que tenemos que presumir porque no se ve. Yo creo que lo tenemos que presumir pues porque andamos caminando, porque pensamos, porque respiramos y porque nos sentimos vivos. Claro. Tendríamos que prescindir precisamente eso. Y que estamos saludables y bien. Qué bueno, Moni, que nos vengas a hablar sobre todo acerca de estos temas tan importantes. La semana pasada en el programa anterior nos comentaba la oncóloga Marianela Centeno que precisamente todas estas cuestiones de cáncer que se están dando ya mayormente en las personas es por no comer bien. Entonces, bueno, ¿tú qué nos recomiendas? Porque mira, yo te puedo decir en lo personal que mi forma de comer es terrible, sobre todo por el trabajo. Ando en la calle, los horarios, que vete por los niños a la escuela. Entonces, dejas de comer, pero no quieres a lo mejor comprar tanta porquería en la calle. A ver, tú cuéntanos cómo es que debemos de, qué es lo que debemos de guardarnos a lo mejor en la bolsa. Y que pudiéramos no tener un algo equilibrado durante el día. Sí, claro que sí. Mira, para empezar me gustaría pues establecer dos definiciones muy importantes y estas son en base a la norma 043, que finalmente todos los nutriólogos o las personas que estamos encargadas de la alimentación tendríamos que conocer para entonces dar buenos consejos, ¿no? Al respecto de tenemos dos palabras importantes. La primera es alimentación y la segunda es dieta. ¿De acuerdo? Y quiero hacer referencia a esto porque cuando preguntamos en la calle o en cualquier lugar, ¿no? ¿Qué es la dieta? ¿O tú estás a dieta? Pues se espanta y de pronto empiezan a decir, no, yo no estoy a dieta, eso no es para mí. Estar a dieta es gastar mucho, etc. Sin embargo, pues no sabemos ni siquiera qué significa esto. Fíjate que, bueno, haciendo esa referencia entre las diferencias, la alimentación pues básicamente es un conjunto de procesos biológicos, psicológicos, culturales, que nos van a llevar a lograr la plenitud de la vida humana, básicamente. Es un conjunto de procesos los que damos con eso. Claro. Y una dieta es el conjunto de alimentos que ingerimos diariamente y a toda hora. Muy bien, muy bien. Entonces, si estamos aquí, todo mundo nos alimentamos y todo mundo tenemos una dieta. Así es, sea dieta negativa o sea dieta positiva, como es decir, sea, ajá, como sea, okay. Pero todos tenemos dieta, todos nos alimentamos. Muy bien. La diferencia está en saber tener una dieta correcta o alimentarnos correctamente, ¿de acuerdo? Okay. Y eso es lo que me gustaría. Muy bien. Bueno, fíjate que para tener una dieta correcta es básicamente necesario pues cumplir ciertas características, y esto te lo menciono por lo que decías. En la calle y de pronto no sabemos ni siquiera qué comer o qué traer en la bolsa para que nos alimentemos. Si nosotros consideramos qué es una dieta correcta, pues hay que tratar siempre de pensar que sea algo inocuo, es decir, algo limpio. Si vas a comprar una fruta en el carrito de la calle, pues por lo menos checa que sea un carrito tapado, ¿no? De vidrio. Claro, por supuesto. Que no estén las moscas allí o que no esté al lado de una coladera, como es muy clásico. Muy, muy clásico. Que incluso si llegas a ver ese tipo de situaciones con algo muy, muy antihigiénico, pues optar por algo que esté empaquetado. Y ahí en ese sentido, pues ni modo, ¿no? Ni modo. Tenemos que comer, definitivamente. Claro, así es. Sí, fíjate que mucha gente estamos acostumbradas, por ejemplo, a comer en la calle, ¿no? Por el trabajo o por nuestras actividades. Entonces, es precisamente esta situación en la cual, si no lo vamos a dejar de hacer, porque ya es una costumbre, un hábito, ¿no? Entonces, hay que hacerlo precisamente, como tú dices, en algo donde haya mayor salubridad, ¿no? Que me parece excelente que nos fijemos en este tipo de situaciones, porque después vienen las enfermedades y nos sale más caro el caldo que las albóndigas. Exactamente, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, después de esto, ¿cuántas comidas tenemos que hacer al día? Sobre todo, ¿sabes qué? Me interesa que nos hables también de cómo es que tenemos que alimentarnos, con cuántas, las porciones sobre todo también, sí, ¿no? Y cuántas veces al día. Ok, mira, para empezar, pues esto es algo individualizado, ¿de acuerdo? El cuánto tenemos que comer es individual. Es depende de las necesidades de cada quien, depende del trabajo, por supuesto, depende del sexo, depende de la edad, depende de los gustos. De lo que gastemos en energía, ¿verdad? Ajá, también. Exactamente, del gasto de energía. Pensé que ibas a decir de lo que gastemos en dinero, ¿no? Pero no, más bien es de lo que tengamos, sí, también. Sí, claro. Porque, pues verdaderamente luego los sueldos no alcanzan como para tener una alimentación tan frecuente. Oye, aparte salen carísimas las ensaladas, o sea, sale más cara la ensalada que la hamburguesa. También. Entonces ahí nos está arrojando como que la misma calle, yo digo que siempre me habla la calle, ¿no? Y entonces donde se me haga bonito, donde ahí me se huela rico, entonces ahí como. Pero los precios pueden ser de, no sé, de una ensalada de atún, híjole, más caro que la misma de la misma ensalada de lechuga, ¿no? Que la verdad es que es como complicado cuando no traemos a lo mejor un presupuesto grande para la comida en la calle. Sí, muchísimo más. Estoy totalmente de acuerdo. Fuerte. Y bueno, mira, yo creo que las veces que tendríamos que comer, hoy en día se dice que tenemos que comer 5 veces, ¿de acuerdo? 5 veces en el día, pensando por ejemplo en el desayuno o almuerzo fuertecito. La comida, por supuesto, completa, y la cena, a lo mejor no tan fuerte, pero sí más fuerte que un refrigerio intermedio. Entonces son 3 comidas fuertes, y lo pongo entre comillas, y 2 refrigerios que irían intermedios entre esas comidas. Comidas, exactamente. Anteriormente, yo creo que si tú te acuerdas, no comíamos tan frecuentemente. ¿Verdad que no? No. Y no teníamos problemas a lo mejor tan frecuentes ni de obesidad, ni de sobrepeso, ni siquiera de desnutrición, ni de gastritis, ni de nada de lo que hoy en día se va diciendo. Por supuesto. ¿Y esto por qué crees que sea? Bueno, me he puesto como un poquito a pensar y a leer, porque antes no íbamos a la escuela, Belén, sin sentarnos a comer un huevito con frijoles, una tortilla, lechita, por ejemplo. Claro. Y a lo mejor no llevabas dinero porque no alcanzaba para comprar nada. Pero ahí almorzabas bien en tu casa. Claro. ¿Qué pasa hoy en día? Hoy en día los niños se van sin comer. Claro, porque las prisas de la mamá, el trabajo, todo esto implica que el ritmo de vida uh-huh. esté cambiando. Y con eso cambia el ritmo de vida y cambia el ritmo de alimentación y por lo tanto los problemas de salud que tenemos hoy en día. Exactamente, exactamente. Sí, por eso precisamente se dice que deben ser 5 comidas, porque el ritmo de vida pues no te lleva a sentarte tranquilamente a comer como se debe. ¿De acuerdo? Así es. Pero bueno, vamos a dejarlo en 5 veces para, por lo general, ¿no? Así. ¿Qué debe de tener tu comida? Más allá de pensar en las porciones, estas 3 veces que te platico que hay que comer más completo, pues debemos de asegurarnos que en el plato donde comemos vayan 3 grupos de alimentos. Yo creo que todo mundo tenemos hoy en día acceso al plato del bien comer, que es la herramienta mexicana en la que todos nos tenemos que basar. Afortunadamente en la primaria y en el kinder ya los niños tienen esta información. Ajá. Bueno, los alimentos, los básicos, es por ejemplo frutas y verduras, que no necesariamente tienen que ser ambos. Yo insisto, si al niño le cuesta trabajo comerse la verdura, bueno, no lo haga sufrir en el momento de la comida, ya se lo comerá en otro momento. Claro. Dale fruta, ¿no? Uh-huh. Bueno, ese es un grupo. Otro grupo son los alimentos de origen animal, donde tenemos desde la carne de cerdo hasta el huevo, por ejemplo, ¿no? Okay. Uh-huh. Pero también junto en ese grupo vienen las leguminosas, que son los frijolitos, son las lentejas, los garbanzos, las habas, la soya incluso. Uh-huh. ¿Y por qué están en el mismo grupo? Porque tienen proteínas. Probablemente no tienen la misma asimilación o facilidad de asimilación como los productos de origen animal, sin embargo tienen muy buenas proteínas. Ajá. Uh-huh. Y el tercer grupo es el grupo de los cereales. Los cereales son, por ejemplo, las tortillas, por ejemplo, el arroz, por ejemplo, las pastas, las galletitas, el pan, etcétera, harinas en general. Claro, ajá. Lo rico. Lo bueno, todo está rico, ¿verdad? Ajá. Si en nuestro plato vemos cada uno de estos grupos de alimentos, es un plato completo. Ajá. Okay. Y yo creo que ya con eso pudiéramos sentirnos como tranquilos en el sentido de que estamos cubriendo algo. Claro. Bueno. Y que sobre todo también si lo podemos variar, uh-huh. ¿no? Claro, claro. Que eso es lo importante para no aburrirnos. Exactamente. Sí, de hecho es una de las características de la dieta correcta, la variedad. Ajá. Hace rato te platicaba de la inocuidad, también es la variedad. Ok. ¿No? Y que esté completa, por eso te hablo de los 3 grupos de alimentos. Ah, excelente. Ajá. Y bueno, ya a lo mejor en los otros 2 refrigerios que platicábamos, pues pudiéramos meter, no sé, a lo mejor algunas semillitas, nueces, cacahuates, almendras. Y esto a mí me ha funcionado bastante porque si yo a un niño le digo vas a comerte un refrigerio de fruta o un refrigerio de verdura, híjole, pues en automático tenemos o tienen pensadas las frutas y las verduras como algo medio aburrido. Ajá. Pero si de pronto le dices, bueno, vamos a comer un pepinito con unos cacahuatitos encima, pues ¿por qué no? Suena más atractivo, ¿no? Así es. Y de eso se trata comer, de eso se trata, que sea atractivo, que te guste. Y que las mamás uh-huh. seamos creativas. Así también es. Para darles de comer, sí, a los pequeños. Y que lo acepten tal como es, ¿no? Exactamente. Porque no todo el tiempo les podemos dar las mismas cosas. Uh-huh. Aparte, no todo lo que les gusta es saludable. Así es. O no todo, no a todo tenemos acceso. Así es. También es una realidad, uh-huh. por supuesto. Oye, pensando hace ratito en lo que me decías que es importante también acudir a gente uh-huh. especializada, por así supuesto. Como tú, ¿no? Uh-huh. Una nutrióloga que sepa uh-huh. precisamente con las características de cada persona, sí. ¿no? Darle la dieta adecuada. Fíjate que a mí me pasaba mucho que cuando estaba yo con mis amigas, yo les decía, ¿no? Hace algunos años, fíjate que fui con la nutrióloga o el nutriólogo tal, ¿no? Y me está funcionando perfecto. Uh-huh. Ya llevas unos kilos abajo y todo, y dices, pues te la paso, sí. ¿no? Ajá. O te vas con la acupuntura, o te vas con otro tipo de procedimientos. ¿Tú qué opinas acerca de esto y que se nos pasemos las dietas? Ok, pues mira, creo que no es tan adecuado, claro. No es tan adecuado. Por lo que te platicaba hace ratito, la dieta debe ser individual, definitivamente. Podemos tú y yo tener la misma estatura, incluso a lo mejor hasta el peso igual, y las mismas características en apariencia. Sin embargo, puede ser que a ti te guste alguna fruta que a mí me hace daño, ¿no? O así que yo es. Tenga alguna ajá. enfermedad, digo, no la tengo afortunadamente, y eso me permite a lo mejor comer más libre, pero habrá personas que sí tengan alguna enfermedad y que si otra persona sana les pasa su dieta, pues imagínate el conflicto. Entonces, la dieta debe ser individualizada y sí preferentemente acudir con una persona que haya estudiado, Belén, que haya estudiado y de verdad estudiado, uh-huh. porque desgraciadamente hay ahorita de moda, muchas personas que se dedican a bajar de peso o que se dedican a subir de peso a otros o a dar medicina incluso para quitar el hambre, y creo que eso no es lo más saludable a futuro. Ajá, entonces claro, siempre hay que pensar en el largo plazo, y en el largo plazo no tenemos de otra más que la salud, buscar la salud definitivamente. Y que nos pongamos, Moni, creo que es importante que lo digamos así para cerrar esta muy interesante plática, que nos pongamos como en la mente que en vez de hacer dieta es una mejor alimentación, claro, ¿no? Y para toda la vida, que no nada más es un ratito y después vuelvo a comer, o los fines de semana me vuelvo a atascar como toda la vida, ¿no? Que la papa, que esto, que el otro, por los compromisos diversos que tengamos cada quien, pero que lo hagamos una constante, ¿no? Ajá. Un hábito de vida para que se quede, y eso también nos va a ayudar a que nuestros hijos o nuestra familia o la gente que conviva con nosotros coma de la misma manera. Exactamente, Belén, sí, definitivamente. Y es parte de la definición de la alimentación correcta, ah, es sí, la adquisición de hábitos alimentarios a largo plazo, es un estilo de vida. Ay, pues yo te agradezco muchísimo, Moni, el que ya ha estado con nosotros, licenciada en nutrición, Mónica Hernández Flores. Muchas gracias de verdad, gracias por compartir tu conocimiento. A mí me encanta que platique yo con gente que le apasiona el tema, porque eso quiere decir, ¿no?, que está bien adentrado pues en las cosas de actualidad, en lo saludable, y no nada más por bajar de peso, ¿no? Exactamente. Sino lo que te conviene, cómo te puedes ver bien y la dieta adecuada sin que afecte a tu salud. Por supuesto. Al contrario, que te retribuya en una vida más saludable, más próspera, más plena. Muchísimas gracias, Belén. Me siento muy contenta de que me hayas invitado. Ay, gracias a ti, Moni. Y bueno, pues nosotros regresamos aquí a Charlas de Café. Vamos a un corte y vamos con la siguiente entrevista. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me long, take me to your heart, for it's there that I belong, and will never part. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me dear, tell me you are mine. I'll be yours through all years till the end of time. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I Regresamos a Charlas de Café. Te recuerdo que me puedes contactar a través de nuestras redes sociales por Facebook en Notus Radio y por Twitter en arroba Notus Radio. Y te quiero platicar que hace unas semanas me fui de vaga y visité un lugar muy lindo que se encuentra al oeste del estado de Guanajuato, muy cerca del municipio de Manuel Doblado. Sin embargo, no está en el municipio de Manuel Doblado. Se llama Jalpa de Cánovas y es un hermoso pueblo mágico que, según la tradición, nació en una hacienda entre huertas de membrillo y nogales. Puedes descubrir los atractivos culturales, arquitectónicos y ecoturísticos que se dan cuenta del esplendor de antaño de este pueblito. La apacible vida provinciana te llevará a encontrar ese estado de plenitud que necesitas para relajarte y consentirte. Te invito a que conozcas un rinconcito del municipio de Purísima del Rincón. También a muy pocos kilómetros de ahí hay un parque que se llama Cañada de Negros. Hay renta de cabañas, bicicletas y kayaks para disfrutar de la tranquilidad del lago. También hay un área especial para niños que cuenta con un mini zoológico y juegos infantiles. Y para nosotros los adultos también hay diversión para que no se pierda ese estilo con la tirolesa y un puente colgante. Bueno, pues también vamos a comenzar ahora con la segunda entrevista de Charlas de Café. Me da muchísimo gusto saludar a Andrés Salas Zurita. Es presidente de la Cámara de Comercio de aquí de Irapuato. Así es correcto. Andrés, un gusto que estés con nosotros y vamos a hablar de un controvertido tema, ¿verdad? En claro. Casa, por supuesto, y en todos lados lo hemos de alguna manera comentado, los videojuegos. Es correcto, te agradezco muchísimo la invitación a Notus, que me esté permitiendo llegar por medio de tus micrófonos a la gente. Y cierto, cuando decidimos venir para acá, ¿qué tema podemos llevar a cabo? Y decimos los videojuegos porque en verdad hay mucho desconocimiento, hay muchos tabús y muchas circunstancias como mitos dentro de los videojuegos. Así es. Y hemos visto una brecha generacional principalmente, donde los adultos mayores de 50 años satanizan los videojuegos, los que tenemos a lo mejor ya de los 45 hacia los 30 años, medio los entendemos, nos gusta, pero pues era no tan bueno, ¿no? Porque los papás nos regañaban cuando nos íbamos a las maquinitas a gastarnos medio kilo de tortillas. Bueno, medio kilo de tortillas y medio día, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, porque ahí te enajenabas en la máquina enorme, ¿no? O que existía una en la tiendita. No, que a lo mejor y a mí me encantaba, sí. Me encantaba, digo, a pesar de que soy mujer y que no es como muy común andar en la maquinita, pero sí me gustaba bastante. Sin embargo, esta generación que tú bien comentas de los 30 a los 45 años, pues creo que todavía tiende a que tenga su aparato en casa y de repente, cuando se quiera desestresar, un videojuego. Ya vivíamos con los videojuegos, pero todavía teníamos papás que nos regañaban porque jugábamos videojuegos, porque se consideraba una pérdida de tiempo. Ahora los niños que tienen, o los jóvenes que tienen de 25 años hacia abajo, desde que nacieron han convivido con una máquina de videojuegos dentro de su casa. Y como todo, mucha gente argumenta que los videojuegos son malos, y yo lo pongo en el sentido de que todos los excesos son malos. Hace ratito en la entrevista anterior que hablaban de comida, come 4 horas continuas o come la porción de 4 adultos y definitivamente te va a hacer daño. Pero la comida no es mala, ¿verdad? No es mala, sino la forma en que comemos. Claro, y los videojuegos es lo mismo, al contrario. Los videojuegos en su modalidad estimulan mucho el cerebro, estimulan mucho la parte visual, auditiva, las reacciones manuales, permite que haya nuevas generaciones. Yo tengo 18 años dedicándome a cosas de la tecnología y me creo muy tecnológico hasta que llega mi niña de 8 años y maneja más fácil los celulares que yo. Ah, por supuesto, eso es como muy común, ¿no? Claro, entonces ahí entendemos cómo el juego de ellos se ha transformado en una habilidad que los adultos ya no tenemos. Mucha gente me dice, es que el niño tiene que hacer mucho ejercicio. Digo, bueno, claro que hay que estar sano y todo eso, pero se pierde de repente la idea de que ya los seres humanos no estamos diseñados exclusivamente para hacer cosas físicas, sino cosas intelectuales y manuales. Entonces los jóvenes y los niños que están actualmente dedicándose a jugar de forma moderada o a los videojuegos, aprenden, ¿cómo te puedo decir?, habilidades que los trabajos actuales requieren. Los trabajos actuales ya no son de estar cargando cosas muy pesadas, ahora son de estar en una computadora, de muy estar mentales, en ¿verdad? Más mentales. Más mentales y con un mayor trabajo de inteligencia. Me refiero a no todos seamos inteligentes más o menos, claro, sino que simplemente tienes toda la razón. Creo que lo platicaba en alguna ocasión con la psicóloga, ¿no?, de mis pequeños, sobre todo por esta parte de que tendríamos que delimitar a lo mejor el tiempo de juego de los pequeños, ¿no? Es fundamental. Es fundamental. Sin embargo, los mismos juegos tienen una forma diferente de que las personas piensen. Así es. Tienes que hacer estrategia. Así es. ¿No? Tienes que pensar qué hacer con el juego, por dónde tienes que ir. Entonces, a mí eso se me hace súper interesantísimo, porque aparte creo que no lo pensábamos así, no lo pensaban así nuestros papás, ¿no? Era una pérdida de tiempo antes. Aparte, sabes que también me pasa mucho que los papás regañan, nuestros papás nos regañan a nosotros como papás, porque nuestros hijos juegan. ¡Qué barbaridad! Mira, ¿qué te puedo decir? Yo creo que eso no hay una estadística, pero eso lo creo yo. Posiblemente el 98% de los papás de ahora soñamos con que nuestros hijos sean ingenieros, licenciados, arquitectos, abogados, todas las carreras tradicionales. Ajá. A lo mejor un 2% puede pensar en que su hijo sea futbolista, beisbolista, deportista, cosas que eran juegos, pero que sabemos que se pueden ganar la vida haciendo que un se juego, puede profesionalizar. Claro. Pero no conozco ningún papá que diga que su hijo quiera que su hijo sea videojugador o programador de videojugador, ajá, que juegue videojuegos. Sin embargo, te puedo decir que, por ejemplo, la industria de los videojuegos es más grande que la suma del cine y la música al mismo tiempo. Okay. Y ahí entiendes que es un potencial económico grandísimo. El año pasado en Estados Unidos, los tres eventos más vistos a nivel mundial, que fue en Estados Unidos, número uno, Super Bowl, ajá, número dos, el Mundial de Fútbol, y número tres, un torneo que se llama League of Legends, de videojuegos, en el cual el ganador se llevó $8 millones. No más por hacer una buena estrategia de videojuego. Y es, ¿no?, que no es, ya por cuando jugar. Hay un videojugador de alto rendimiento, así como son las Olimpiadas, son jugadores que tienen psicólogos, que tienen psicoterapeutas, que tienen motivadores, que tienen psicólogos a su lado, ajá, donde se pasan a veces meses en un área de concentración para hacer estrategias, analizar el enemigo. Actualmente algunos videojuegos son como un ajedrez, que se juega entre 10 al mismo tiempo. Ah, okay. Entonces, si el ajedrez era muy bueno y lo considerábamos como un deporte ciencia, imagínate ahora un videojuego que te permite interactuar con 10 personas al mismo tiempo y poder ganar. Por supuesto. Fíjate que a veces, aunque lo satanicemos este tema, creo que entre más sepamos acerca de él, podemos consentir un poco más el tipo de juegos que podemos comprar, ese, ¿no?, el tipo de juegos que queremos que nuestros hijos jueguen y que desarrollen estas habilidades que tú comentas. Oye, ¿no?, estás muy enterada de los videojuegos. No, de verdad que no. Lo que pasa es que a mis hijos les gustan los videojuegos. Creo que es un tema que en casa es como muy constante, ¿no? Nos tenemos que poner de acuerdo, claro, papá y mamá, en cuántas horas al día van a jugar nuestros ¿y hijos? ¿Qué tipo de juegos? Tú lo acabas de decir, los videojuegos por sí solo no son malos. Es más, la forma educativa de un niño o del ser humano siempre aprende más jugando que otra cosa. Entonces, hay juegos educativos muy buenos. Cierto que hay juegos violentos, hay juegos sexuales, hay juegos de todo tipo, así como lo hay películas. Pero no porque haya películas horribles o muy con un fuertes, contenido que no es para, claro, para edades, joyas, ¿no? Exactamente. ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasa? Yo hago mucho el ejemplo de cuando el niño va al videoclub y toma una película que no tiene en el título ni nada sugerente, pero tú lo ves y dice clasificación CO3X. En automático le dice al niño, esa no te la puedo rentar, porque conoces del tema. Así. Pero cuando el niño va a un área donde va a rentar videojuegos y toma un videojuego, tú como papá no sabes cuál es el que sí es para niños y cuál es el que es para adultos, y entonces le terminas rentando o comprando el videojuego que no era apto para él. Entonces ese es desconocimiento del papá, que de repente dice, es un videojuego, o sea, si es juego es para niños. No, hay juegos para adultos, hay juegos para jóvenes, hay juegos para adolescentes, hay juegos para niños. Qué bueno que lo mencionas, Andrés, porque creo que es importante que cuando vayamos precisamente a comprar videojuegos, los niños y los papás no nos compremos un videojuego para la familia, que a lo mejor sí puede existir, sí, ¿no? Sí lo hay, pero... Sí lo puede existir, sin embargo, sí de diferenciar esta parte, ¿no? O sea, si yo quiero jugar como mamá, a lo mejor comprarme algo que sea para mí y algo que sea para mis hijos, ¿no? Claro. Diferente. Tú lo acabas de decir, fíjate que los papás tenemos casi siempre un error, que queremos que nuestros hijos se comporten como nosotros, como un esquema de madurez. Uh-huh. Pero bueno, entendamos que tenemos años y años de diferencia. Así y los papás no suelen hacer la inversa de comportarse un poco como niños para entenderlos, a lo que voy. Un papá no suele agarrar los juegos que tiene el niño para convivir. Y eso es a veces parte de entenderlo. Mucha gente me dice, es que los videojuegos hacen a los niños violentos. Yo decía, bueno, pues Genghis Khan y Attila, entonces no tenían videojuegos si eran violentos, ¿no? Claro. O si los videojuegos violentos te hacen violentos, entonces el Monopoly te hace millonario. Ajá. No es esa referencia. Yo recuerdo de niño que tú jugaba uno en la calle a policías y rateros, y traía, ajá, pistolitas, y andaba uno tirando disque balazos y todo eso. Y eso no nos genera que seamos violentos actualmente. También quiero decirte que más bien los videojuegos, tú como papá, cuando ves que un niño insiste mucho en juegos violentos, pues más bien tienes que ponerle atención al niño, porque el niño es el que está buscando los videojuegos violentos, no claro, que el videojuego lo haga violento a él. Ok, sí, me parece muy buena esta opción que tú comentas, o esta... este tipo de comentario, ¿no? Porque precisamente es parte de la educación de nosotros los papás, los que estamos formando a nuestros hijos. Ni la televisión, así es, ni la escuela, así ni es, otra gente tiene la completa responsabilidad de lo que pasa con nuestros hijos. Fíjate, yo a mis 41 años, ahorita está de moda un videojuego que se llama Pokémon Go. Ajá. Es una euforia, todo el mundo lo trae. Y ves a los niños, hasta cierto punto, desde el lado de vista de los papás o de los adultos, enajenados, perdidos con el videojuego. A los niños los ves conviviendo, o sea, ellos dicen, estamos conviviendo, pero ¿cómo le haces para, como papá e hijo, convivir en algo que generacionalmente no es igual? Digo, hace pocos días tengo dos niños, uno de 6 años y otra de 9 años, en las cuales me salí con ellos un día en la tarde a cazar Pokémon Go. Ah, ok. Y los niños estaban fascinados porque iban con su papá y el papá haciéndoles el show de, mira, ya encontramos uno, rápido. Ajá. Antes salíamos a cazar lagartijas. Creo que estaba mucho más cruel o eso. O mariposas, creo, o que, lo que sea, sí. Creo, ajá, que era mucho más cruel andar cazando lagartijas antes a pedradas que ahora cazar Pokémon Go con un celular. Claro. Pero tienes que ponerles límites. Incluso puedes aprender a premiar a tus hijos con los videojuegos. Por supuesto. Claro que sí, y sobre todo creo que bien empezaste con la plática, con esta situación de los límites, de saber hasta dónde, de que el videojuego no hay que satanizarlo, al contrario, puede ser como... un premio. Un premio, ¿no? O hasta una misma... en casa, yo lo veo con mis hijos porque de repente es medio angustiante, pobres, ¿no? Porque ellos quisieran más, y media hora, más bien, 5 horas se les pueden hacer media hora. Así es. ¿No? Porque no tienen como noción de los tiempos ni nada de eso, porque se la pasan en el juego. Pero yo creo que qué bueno que podamos ver este tema de diferente forma, porque me parece que la responsabilidad, como bien lo dices, es de los papás. Y correcto, si nosotros estamos al pendiente de nuestros hijos, al mismo tiempo de qué están jugando, cómo lo están jugando, cómo se están emocionando, qué reacciones puedan tener, ¿no? Y nosotros a su vez también entrarle al juego. Así es. ¿No? Puede ser como bastante enriquecedor. Y mira, porque ya no es, perdón que te interrumpa, pero ya no es como la parte de vamos a sentarnos todos a ver la televisión. Así es. ¿No? O sea, esto está cambiando. Ahora podemos sentarnos todos a jugar. Pero ¿qué pasa? Igual cuando te sentabas a ver toda la familia de la televisión, terminabas poniendo las películas de Disney o las películas infantiles, porque las de para adultos no las podías ver con tu familia. Y hacías un ambiente familiar de acuerdo a la película que todos podían ver. Entonces ahora como papá también tienes que decir, a mí ese juego no me interesa, pero estoy con mi hijo conviviendo porque a él sí. Okay. Y generas esa empatía y por ese supuesto gusto con tu familia. Así es, Andrés Salas Urita. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Se nos acaba el tiempo, pareciera que no, ¿verdad? Pero porque estamos platicando muy a gusto y este tema es como muy enriquecedor, sobre todo si lo hablas como por primera vez en una con alguien que es experto, ¿no? En esto de los videojuegos. Y yo que no soy experta, pero que soy madre de dos chamacos también, que les encanta el videojuego, pues es parte de la vida cotidiana. Claro. ¿No? Pues realmente lo único que puedo decir es que papás conozcan los videojuegos que juegan sus hijos, y número dos, pónganles límites. Los excesos son malos, cierto, pónganles límites, e incluso atrévanse a premiar con estos videojuegos a sus hijos y a convivir con ellos, y los van a entender un poco más. Muchísimas gracias por haber venido, por gracias haber acompañarnos, por estar aquí, por estar en Charlas de Café, y espero que no sea la última vez que nos visitas. ¿Cuántas veces me invites? Muchas gracias, Andrés, y nosotros regresamos aquí a Charlas de Café para continuar con la entrevista que sigue. Muy interesante, no se la pierdan, aquí en Notus Radio. Maxi es tan guapa, es tan bonita, tiene una cara de princesita, mi bomba. Regresamos a Charlas de Café. Y bueno, antes de seguir con la siguiente entrevista, que estoy segura te va a encantar, te recuerdo es nuestra frase de café del día de hoy. Frente a una taza con café se piensa, se recuerda. Frente a la taza con café se reflexiona, se sueña, se imagina, se escribe, se conversa, se enamora, se seduce, se rompe. Se reconcilia, se halaga, se sugiere, se invita. Mientras que el café, el misterioso café escucha, aconseja, observa, asiente y se ruboriza. Y bueno, esta es nuestra frase que el día de hoy escogimos. Está bien bonita porque podemos disfrutar de verdad maravillosos momentos con una deliciosa taza de café. Y nuestra siguiente invitada está de lujo. Y bueno, yo se las quiero presentar. Cintia Saras López, educadora perinatal, doula. Ella, aunque no lo crean, es ingeniero industrial. Terminó su carrera en el año 2000 y su primer embarazo en el 2005 tomó un curso de preparación para el parto. Muchas mujeres en este momento toman cursos para el parto. Yo no tuve esa oportunidad, pero bueno, qué padre que así se pueda transformar el mundo de Cintia, por supuesto, y de muchas personas. En el 2007, al nacer su segundo hijo, y tras un parto maravilloso, como ella misma lo dice, decide, apoyada de su esposo, tomar la especialidad en educación perinatal por la Universidad Anáhuac, en México, para prepararse en este apasionante tema que nos va a platicar. Y que nos siga comentando cómo es esto de doula, cómo es que se apasiona tanto por este tema, porque como yo la conozco y la he visto, no deberían de ver la defensa por el parto natural. Bienvenida, Cintia, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Belén. Muy, muy contenta de esta invitación. Yo sabía que iba a llegar el momento, no sabía que pronto, pero ¿qué bueno. Qué tan pronto, sí, ¿verdad? Qué bueno, me da muchísimo, de verdad, muchísimo gusto que estés aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Sí, pues mira, te platico un poquito. Son quizá palabras diferentes o nuevas, ¿no? Esto de la doula. Doula es una palabra griega que bueno, se pronuncia doula en griego. Y así lo hemos nosotros como adoptado, y significa sirviente o persona que sirve, ¿no? Y realmente la doula es eso, es una sirviente en el parto, estamos al servicio de esa mujer durante el trabajo de parto. Yo, bueno, tengo la preparación como educadora perinatal, es decir, estoy capacitada para dar cursos de preparación para el nacimiento. No nada más, ahora nos estamos enfocando totalmente a partos, ¿no? Habrá razones en las que médicamente esté justificada una cesárea, y aún así las mujeres es muy bueno que se informen y que vean de qué manera esta cesárea puede ser más respetada para ellas, para el bebé, con más beneficios, ¿no? También para ambos, como esta dupla, pero pues también para el inicio de esta familia, ya poniendo al papá. Claro que sí, es bien importante lo que dice, sobre todo estamos en una generación donde lo natural está de moda, ¿no? Y pero antes todo era natural, o sea, mi mamá tuvo a sus hijos de manera natural, con el dolor, ya sabes, que te imaginas en el parto, con mucho sudor en la frente y gritando hasta majadería y media a todo el mundo, no, nadie se salva. Sin embargo, creo que es hasta menos doloroso, pero la gente no lo sabe, ¿no? No sabe que se va o nos vamos por esta parte de el miedo, como lo comentábamos hace unos días, del parto natural. Creo que lo natural ahorita es lo más sano. Yo, mi primer embarazo fue una cesárea, el segundo yo quería que naciera natural por cuestiones, bueno, de muchas cosas, no vamos a culpar a nadie, pero también fue cesárea. ¿Tú nos puedes decir, en este caso, la importancia de tener un parto natural, ¿no? El miedo que estábamos hablando, que no hay que introducirlo a las personas cuando están embarazadas, sino que ellos tomen su propia decisión, acompañados, por supuesto, de alguien como tú, ¿no? Que les diga cómo hacerlo. Es que fíjate que creo que culturalmente tenemos esta desinformación, ¿no? O sea, el parto es horrible, el parto duele muchísimo, es lo peor, ¿no? Y entonces muchas mujeres, por este miedo a parir, por este miedo al dolor, dices, no, a mí que me hagan una cesárea. Como si la cesárea no doliera, ¿no? Primero, ajá. Bueno, no, nunca he experimentado una cesárea. Yo te puedo decir que es horrible. Por parto sí. Natural. Pero ajá. Bueno, me han hecho una cirugía de vesícula, por ejemplo, ¿no? Y fue muy fuerte, fue un dolor espantoso al siguiente día, ¿no? No te puedes mover. Y ahora, no me imagino ese dolor teniendo que cuidar además un bebé. Claro, no te puedes ni parar, bueno, no te puedes ni bañar. Hay gente a la que le va muy bien, ¿no? Yo he escuchado mamás que dicen, a mí me fue perfecto, yo podía hacer, no sé qué, qué bueno. Sin embargo, no dejemos de ver la cesárea como una cirugía mayor, ¿no? Finalmente es eso. y no me gusta jamás hablar mal de las cesáreas, de verdad, de mí nunca lo van a escuchar, porque la cesárea salva vidas y es maravilloso. Sin embargo, hemos hecho de la cesárea una forma rutinaria de nacer y eso sí es lo que no está bien. Así es. Y menos bien cuando tu decisión va a partir del miedo y no del amor o no del conocimiento, ¿no? Estamos tomando decisiones por miedo en vez de, pues, por amor o por conciencia o porque qué es lo mejor, ¿no? Desgraciadamente, el parto, desde que se va al hospital, se quitan muchas, pues muchas cosas que antes eran lo normal. La intimidad para parir es esencial, ¿no? O sea, no puedes pedirle a una mujer que abra su cuerpo fácilmente si enfrente de ella tiene, pues, al camillero, a la del aseo, a las tres enfermeras, ¿no? A todo un equipo, exacto, ¿no? Sí. Desconocidos para ella y que no le aportan en nada, ¿no? Nosotros hablamos siempre en el curso que las mujeres estamos, pues, diseñadas para parir, ¿no? Es claro. Viene con nuestra naturaleza, lo traemos ya inscrito, ¿no? Sin embargo, también, bueno, culturalmente ahora, pues, hablamos de es que duele horrible, es que no puedes. Ya el índice de cesáreas en niveles particulares, en instituciones particulares, es elevadísimo. Y no puedes creer que todo ese nivel de mujeres o ese porcentaje de mujeres no hayan podido parir. O sea, como... ¿Cuándo antes? Ajá, claro, cuando antes todas paríamos así. Exacto. ¿No? O todas paríamos. Sí, así es. Nuestra abuelita, nuestra mamá, la tía, la verdad que sí. ¿Y cuáles son los beneficios de parir naturalmente? Pues bueno, hay muchos. Primero, el bebé elige cuándo está listo para nacer. Por supuesto, que es algo fundamental. Sí, sí, sí. ¿No? No 3 semanas antes. Exacto. No 2 semanas antes. No en viernes, no en... ¿Sí? O sea, no por las mañanas. Claro, por supuesto. Entonces, primero, yo creo que es el primer beneficio. El bebé nos dice cuándo está listo. Inclusive, recalcamos mucho siempre en el curso, cuando va a ser una cesárea programada, por ejemplo, una cesárea... perdón, no programada, sino que tiene que ser cesárea, una cesárea justificada. Vamos a decir, el bebé está transverso, no adoptó la posición la para posición. Parir, y entonces se quedó atravesadito y, bueno, pues así no hay manera de que nazca. Esperemos a que inicie el trabajo de parto. Quizá es difícil, pero probablemente todavía durante el trabajo de parto este bebé puede girarse y acomodarse y, bueno, y salir. Si no, no importa. Bueno, ya empieza el trabajo de parto, no se acomoda el bebé. El trabajo de parto no es algo como en las novelas o en las películas, ¿no? Que va a durar 5 minutos, ya quisiéramos muchas mujeres. Claro, por supuesto. Tarda mucho tiempo, entonces te va dando avisos, te van llegando contracciones. Pues en ese momento, doctor, sabe que ya empecé contracciones, ¿a qué horas nos vemos en el quirófano para que nazca? Sabes que yo creo que también hay mucha comodidad, ¿no? De parte de nosotras. Y creo que el desconocimiento que tú comentas es qué flojera ponerme a leer, ¿sí? ¿Cuánto tiempo van a durar las contracciones? ¿Cada cuándo? ¿Cuándo estoy lista? Y creo que lo que haces precisamente es como una metodología para que puedas salir todo bien, ¿no? Ahora bien, coméntanos un poco acerca de lo que haces en casa, es decir, esta parte de la privacidad de, ¿no? Y las formas para hacerlo. Ok, bueno, mira, pues hay desde dos puntos de vista, ¿no? Puede ser cuando la mamá planeó el parto en casa, porque también ahora estamos oyendo hablar de los partos en casa. Justo ahorita está una campaña que se está empezando a difundir por parte de la Asociación Mexicana de Partería, en el que todas las que hemos parido en casa, que yo fui una de ellas, estamos subiendo fotos, ¿no? A Facebook con estas fotos de yo parí en casa y con el hashtag de parto seguro, parto amoroso, parto en casa. Está esa vertiente de parir en casa, o está la vertiente de voy a tratar de hacer la mayor parte de mi trabajo parto en casa para llegar al hospital ya nada más como casi que en la última parte, ¿no? Que sería igual, quizá no en el expulsivo, pero porque tampoco es muy cómodo viajar en ese... No, y es medio peligroso, sí, ¿no? Sí, el sí. Bebé sale y de repente no sabes qué hacer. Sí, porque no lo has planeado, ¿no? O sea, y mucho menos que nazca en el carro, ¿no? Así no, es. No quisiéramos, ¿no? Pero bueno, lo que tratamos de hacer en el curso, sobre todo, es brindarle muchas herramientas a las parejas para que vivan en intimidad ese proceso, ¿no? hablamos siempre en el curso de las hormonas, ¿no? Las hormonas que segregamos al momento de parir son muy parecidas a las que segregamos al momento de hacer el amor. Y es que resulta que hemos separado, como si no tuviera nada que ver, hacer el amor con parir. Cuando lo uno es el final del otro, o uno es el comienzo del otro. Así ¿no? es, las maravilloso. Las mismas hormonas que están presentes en un lado están presentes en el otro, por lo tanto, los mismos requerimientos que hay en el primer momento se requieren al final también, ¿no? Esta intimidad, esta, pues como luces bajitas, que no haya mucho ruido, que nadie me esté... haciendo preguntas, ¿no? Que el lugar esté calientito, cómodo, que lo conozcas, claro. Que sea tu espacio. Exactamente, eso sería ideal. Ahora, en México pues tenemos la cultura de unos años para acá de que si no es en el hospital no me siento segura, ¿no? Para muchas mujeres esto es una realidad. Es como decir, bueno, si no es en el hospital, qué miedo, ¿no? Y viene también acompañado de otros prejuicios sociales, como en mi casa, pues yo sí tengo dinero para pagar un hospital, o como la partera, ¿cómo? Sí, pues no. Yo creo que esa parte, ¿no? En donde antes teníamos, bueno, una familia enorme, entonces no era como muy accesible el hospital, y menos un hospital privado a lo mejor. Yo me acuerdo que mi abuela tuvo a todos sus hijos en su casa, ¿no? Entonces se va transformando esta parte donde lo mejor es ir al hospital y todo, y ahora se está transformando nuevamente, como que todo cumple su ciclo. Exacto. Pero no hay que tener miedo, yo creo que eso es fundamental. Y ¿no? también saber que, bueno, no para todas las mujeres es el parto en casa, no para todas las mujeres es el parto en hospital. Hablando desde dos puntos de vista, uno sería el físico, ¿no? Si eres una mujer de bajo riesgo, tu embarazo fue saludable, tu bebé está saludable, estás acompañado por una persona profesional que pueda atender tu parto en casa, entonces puede ser una opción segura. Si no cumples esos requisitos, no es una opción para ti tampoco el parto en casa, ¿no? Lo mismo, o sea, hay mamás que llegan a mi curso diciendo, yo no voy a pisar un hospital ni locas. O sea, desde que yo llego y huelo a un hospital, sí, claro, ya me sí conozco. Ajá, exactamente. Entonces, para ellas está perfecto el parto en casa, ¿no? Bueno, habrá que analizar también el factor del riesgo físico, ¿no? Sí, así es. Que cómo está para si esto es viable. Pero las emociones, el parto no solamente es físico, ¿no? No solamente lo podemos controlar de que ya tiene 2, ya tiene 3 de dilatación. O sea, no va solo allí. Para que esto avance, las emociones tienen que... Claro, es como algo bien espiritual también, ¿no? Espiritual, emocional, físico, como que contribuye todo. Y aparte el universo es maravilloso porque estás dando vida. Claro. O sea, ya se está materializando lo que durante 9 meses cargaste, ¿no? Estuviste habitando, algo estuvo habitando en ti, fuiste casa, hogar de alguien, ¿no? Se nos está acabando el tiempo, Cintia, y yo creo que el tema nos queda como corto. Seguramente, más bien no seguramente, quisiera que nos vinieras a platicar de lo que nos ha faltado de hablar. Pero nada más quisiera como que nos dijeras, en parto en casa, ¿qué personas tienen que estar presentes? Pues bueno, los que haya elegido la mamá, yo siempre recomiendo que sean los menos posibles, porque cuando estás en casa... el miedo se transmite, así como lo dicen que los perros huelen el miedo. ¿Así? Bueno, definitivamente también nosotros, la adrenalina se contagia. Entonces, si está mi mamá enfrente, yo la amo, la adoro y ella obviamente a mí también, pero está así en un puño de nervios, me va a contagiar. Entonces, la gente que sea la más indispensable para ti y obviamente, bueno, si es en casa, generalmente lo hacemos con parteras profesionales. Ellas a veces atienden solas o a veces atienden en pareja. Entonces, con eso es más que suficiente. Ellas llevan todo un equipo. Ya no es como que nada más llevan la toallita, ¿no? No, llevan todo un equipo para canalizar si es necesario. Llevan oxígeno. Casi nunca se ocupa nada. Pero ahí estás, disponible. Qué bueno, me da muchísimo gusto. Y sabes que la gente precisamente pueda acercarse a través de Notus, ¿sí? Y que pueda acceder a lo mejor a lo que tú estás promoviendo. Que eso es bien importante. Para mí me hubiera encantado, no digo que no tuve miedo, claro que sí, creo que es algo en lo que me acuerdo muchísimo, ¿no? Sin embargo, creo que todo es como, todo contribuye, ¿no? Que tu pareja te apoye, que tu familia te apoye, que tus amigos o tu núcleo social esté de acuerdo. No que esté de acuerdo, ¿sabes? No que esté de acuerdo, más bien que respete tus decisiones, ¿no? Igual que tu familia y que puedas... estar vinculado con tu pareja, ¿no? Y desde el principio, desde antes de tener a los bebés, desde antes de encargarlos, y sobre todo que el médico respete tu decisión. Claro. Y que crea en la fisiología natural, ¿no? Porque por ahora pues también es muy cómodo. Muchos dicen que ellos son los expertos, no lo dudo, ¿no? Pero son decisiones de mujer, decisión. Digo, miles de años de historia nos avalan, ¿no? Claro, sí, exactamente. Entonces, bueno, pues es algo para reflexionar, para analizar y sobre todo, pues igual que pudiéramos hacerlo como parte, ¿no? De las nuevas generaciones. Ojalá. Te agradezco mucho que hayas estado aquí en Charlas de Café y pues nosotros seguramente tendremos otra visita. Claro que sí, por parte tuya y de tu equipo para ver también, ¿no? También ya se pueden para hablar de otros temas que nos han faltado, por ejemplo, el tema tan importante que es amamantar a los bebés, ¿no? O los partos en agua. Ándale, mucho gusto. Muchísimas gracias. Les invito gracias. Nada más a seguir la página de Ameyali en Facebook, ojalá que le puedan dar un like, por ahí publicamos nuestros eventos, cursos, los círculos de apoyo a la lactancia. Perfecto, muy bien, claro que sí. A través de Notus Radio igual pueden ustedes acceder a esta información para que Cintia les pueda dar todos los informes necesarios. Muchísimas gracias. Y bueno, pues nosotros ya estamos a punto de concluir y antes de que nos vayamos, vamos a un corte comercial y regresamos a Notus Radio.